por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te alabaré. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú, por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te alabaré. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, es quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quien ¿quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te alabaré. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, oh, tú peleas por mí. Te adoraré por quién.